Hay que tener pleno dominio del proscenio histórico de la colonia del Santo Domingo Español para el 1789, nombre que se le aplicaría a la colonia La Hispaniola, luego de que alrededor del 1697, época en que se efectúa el Tratado de Ryswick, según el cual España le cede o le concede la parte occidental de la colonia La Hispaniola a Francia. Y a partir de dicha fecha, este país colonialista europeo crea su colonia de esclavos africanos, que asume el nombre de la colonia del Saint-Domingue, conforme el idioma de Francia, que como se sabe es el francés. En dicha colonia, el esclavo y de rango militar Toussaint Louverture, mercenario de diversos ejércitos colonialistas, inglés, español y francés, en la culminación de la revolución política de Francia del 1789-1792, que lleva a la burguesía al poder político, encabezada esta por la burguesía financiera, lidera la sublevación de los esclavos negros de Francia en el Saint-Domingue francés, Haití, queriendo con ello sacar provecho particular de las consignas políticas de la Revolución Burguesa Francesa de libertad, igualdad y fraternidad. Pero no percatándose o no queriendo comprender ni hacer conciencia del carácter exclusivamente burgués de tales consignas y por lo tanto del carácter exclusivo y por ello excluyente para la clase de los esclavos de los beneficios de las consignas de Marras. Realidades estas de las que no cabe la menor duda, tanto Toussaint Louverture como sus primitivos adeptos de mentalidad prehistórica y casi antidiluviana, nada en absoluto les importaban ni para ellos existían. Tanto Dessalines como Cristóbal, cual de ambos era más sanguinariamente primitivo y salvaje, sería una interrogante imposible de responder. Pero sí era evidente que bien pronto se trenzarían en una disputa de miserias humanas y voracidad que les llevaría a proclamarse emperadores, tanto Dessalines como su majestad imperial Jacobo I, como Cristóbal, quien pasaría a ser Cristóbal I. Pero Cristóbal, antes de autodesignarse emperador, formaría un dúo homicida que sin pérdida de tiempo daría muerte a su socio Dessalines, que, como Cristóbal, su otro Judas, era analfabeto. Cristóbal tuvo como aliado al irónica y sarcásticamente tildado por sus alabarderos como el mulato civilista Petion. Toussaint Louverture les forjó a los haitianos la ilusión de que por ser esclavos de Francia, la burguesía de esta los consideraría sus iguales y les tomaría como los casi dueños de la colonia del Santo Domingo Español, cuando, en virtud del Acuerdo de Basilea, la metrópoli colonialista esclavista España para el 1795 le cedió su parte a Francia, y que en tales perspectivas los haitianos verían realizados sus sueños de adueñarse del Santo Domingo Español, y bien pronto despertarían comprendiendo que se trataba no de un plácido sueño, sino de una terrible y pesada pesadilla. Para el 1801, Toussaint Louverture ocupaba el Santo Domingo Español sin autorización alguna por parte del consulado que gobernaba Francia, encabezado por Napoleón Bonaparte, quien se sintió ofendido por Toussaint Louverture y ordenó su apresamiento y traslado a Francia, donde murió como prisionero en la cárcel del castillo de Jouy, todo lo que a su vez llenó de ira al lugarteniente de Toussaint, Dessalines, quien a consecuencia de la situación proclamó la independencia de la colonia haitiana del Saint-Domingue el 1 de enero de 1804. El mismo año en que Napoleón Bonaparte se hacía investir como emperador, Napoleón I por el Papa Pío VII, quien habría sido designado como reemplazo de Pío VI, a quien Napoleón le habría hecho prisionero en su campaña contra Roma, de donde lo trasladó como prisionero a Francia, encerrándolo en la cárcel de Valence-sur-Rhône para terminar un buen día hecho ejecutar en la guillotina. Repitiendo la acción de captura y traslado a Francia del nuevo alias Papa Pío VII, Napoleón le habría dicho: «¿Me coronas como emperador o te hago correr la misma suerte que tu antecesor, el alias Pío VI?». Y para el 1804, Pío VII coronó a Napoleón como emperador de Francia y de Europa. No obstante, Napoleón no había podido derrotar a los rebeldes esclavos de Dessalines, que tras Toussaint Louverture ser apresado y trasladado como prisionero a Francia, se había puesto junto con Cristóbal al frente del ejército de Toussaint Louverture. Habiendo muerto el general Leclerc de fiebre amarilla en el 1802, Dessalines procedió a declarar a Haití, antigua colonia del Saint-Domingue, libre e independiente. Muerto Leclerc, sin haber logrado su cometido, al frente de las tropas francesas que invaden la colonia del Saint-Domingue, quedaría Ferrand al frente del contingente militar francés, y haciéndosele imposible derrotar al ejército negro de Toussaint, que ahora es comandado por Dessalines junto con Cristóbal, se ve precisado con sus tropas a cruzar hacia la parte oriental, que es la antigua colonia del Santo Domingo Español, a la colonia Hispaniola, donde de nuevo en el 1805-1806 tiene que enfrentarse a la invasión haitiana que lideran Dessalines y Cristóbal, quienes no logran su objetivo debiendo regresar a Haití. Los nostálgicos criollos españoles trasladados a disgusto hacia Puerto Rico optan por reconquistar el suelo donde nacieron y por el que la nostalgia les desvive, poniéndose al frente de estos un criollo español nacido en la colonia del Santo Domingo Español de nombre Sánchez Ramírez, oriundo de Cotuí, quien apuesta a reconquistar lo que hasta sin tener la más puta conciencia de ello, en lo más profundo de su ser, era su patria, un sentimiento bien conocido entre nosotros y que a la vez venía a ser la demostración contundente de que para cuando la mala madrastra que siempre ha sido España le entrega su colonia de la Hispaniola, el Santo Domingo Español, a Francia, esta colonia estaba preñada, fecundada, en estado final de la nación quisqueyana o dominicana, ocurriendo igual que cuando en el régimen medieval de Francia se entra en los finales de las décadas del 1730-1740 y de ahí en adelante ya ese régimen feudal lleva en su vientre el nuevo régimen burgués que la revolución del 1789 proclama bajo las consignas de libertad, igualdad y fraternidad. Ferrán, en conocimiento de que los nostálgicos criollos españoles de la colonia del Santo Domingo Español han optado por el regreso a su tierra, darle la pelea tanto a los franceses como a los haitianos, opta por interceptarlos a la altura del Ceibo, en la zona de Palo Hincado. Ferrán concurre con tropas francesas que suman unos 500 soldados. De parte de Sánchez Ramírez y sus seguidores, está la ventaja de que son conocedores de los pormenores del terreno, y uno de los oficiales con que cuenta es Pedro Santana Padre, general, y son sus gentes quienes emboscan a Ferrán y a sus tropas militares y oficiales de academia, causándoles una desastrosa derrota, y el general Ferrán, jefe militar y gobernador francés de la isla, por lo que según las narraciones históricas, avergonzado y enlodado su honor de militar de carrera, opta por suicidarse y liberarse así de la vergüenza de haber sido derrotado por soldados pata por el suelo. Y el general Pedro Santana Padre, tras encontrar el cadáver, procede a cortarle la cabeza a Ferrán y a exhibirla como el trofeo de la victoria. En la ruta de Santo Domingo a Haití, en los alrededores de Asua, Baní, Ocoa y hasta la frontera, Hay enfrentamientos con los franceses como con las tropas haitianas que ya tenían como presidente a Petion y a Cristóbal como aliado de este, y testimonio de la traición de Cristóbal a Dessalines, sin la que Petion, mulato haitiano, no habría podido tomar el mando de las tropas haitianas. Son conocidos los hechos y la historia registra que Ciriaco Ramírez, nacido y proveniente de la isla de Puerto Rico, donde era un español criollo nacido allí y que luchó heroicamente por la reconquista para España de la colonia del Santo Domingo español, fue tratado de seducir por el soborno y los proyectiles almibarados de las gentes de Petión para que, en vez de dar cumplimiento a su palabra, optara por proclamar la independencia del Santo Domingo español, esto es, de la nación quisqueyana, lo que todo indica que rechazara. Pero no obstante, fue llevado a juicio, acusado de intentos sediciosos contra el Santo Domingo español y resultó absuelto. No cabe duda de que la situación de este, del Santo Domingo español, es bastante compleja y de la mayor incertidumbre. Ni los haitianos en Haití, ni los nativos y tenidos ya por dominicanos del Santo Domingo español querían ser súbditos del Imperio francés ni de la misma España, que de hecho estaba asediada por el Imperio francés de Napoleón. Y a dicho periodo colonial de la República Dominicana se dio en llamar, curiosamente, el periodo de la España boba. Pero en todo su curso, como lo revela el proscenio antecedente, como el desenlace, luego que José Núñez de Cáceres proclama la primera independencia nacional de lo que es hoy República Dominicana, bajo el nombre de la República Libre y Soberana del Haití Español, denominado República Dominicana por la Gaceta Oficial Haitiana del 23 de diciembre del mismo año 1821, no deja lugar a dudas de que Haití y los haitianos, como sus gobernantes y clase dominante, siempre han estado obsesionados con adueñarse de la República Dominicana. Todo cuanto concierne a la familia Duarte y Díez y a cada uno de sus integrantes adolece esencialmente de toda la iniquidad, perversidad y mendacidad con tal de mantener en pie el yugo de opresión y explotación acompañado de la sacralización y del acicalamiento correspondiente al interés de los grupos oligárquicos parasitarios y retardatarios, cuyo núcleo, espina dorsal, sangre y corazón son la Santa Alianza, el parasitismo, la superchería, el oscurantismo, en una palabra, el interés de las cavernas. Para tal fin se han elaborado todas las más descabelladas historietas falsas y repletas de mentiras ignominiosas que se inician en el ocultamiento de su pertenencia, de todas las familias Duarte y Díez, al grupo de los catalanes, que en toda la época de lucha contra las depredaciones de los haitianos, a nombre de sus falacias de ser los dueños exclusivos de la isla de la Hispaniola, porque ésta desde el 1795 había pasado a ser posesión exclusiva de los franceses, según el acuerdo de Basilea, llevado a cabo bajo las bestialidades de los ejércitos franceses, en los que ya para dicha fecha Napoleón había puesto de manifiesto su condición criminal sanguinaria, portador del odio más desenfrenado contra los pueblos de las colonias, a los que consideraba que debían estar sometidos a la más cruel esclavitud, y todo ello con el respaldo de la Iglesia Católica Vaticano, a pesar de todos los ataques y ofensas que Napoleón le había propiciado, ya que la Iglesia Católica Vaticano, como los jesuitas, hasta hoy día, son pilares de los intereses de la dinastía de los Borbones, como se ve en España. A dicha dinastía pertenecían tanto reyes de Francia como de España. Con fines aviesos, desde la restauración del dominio de Fernando VII en España, por obra de la invasión a esta del ejército de los hijos de San Luis de Francia en el 1823, para deponer y ejecutar al gobierno liberal del general Riego, tanto el colonialismo esclavista de España como los planes de la ancestralmente esclavista Iglesia Católica Vaticano y su cristianismo romano centraban sus esfuerzos en la creación de un núcleo oligárquico retrógrado y oscurantista para mantener su oprobioso régimen de esclavitud e ignorancia. Y es la historia misma la que viene a dar cuenta que la familia catalana de los Duarte y Díez vino a ser el núcleo alrededor del que se tejerían las falacias y mentiras, fábulas y fantásticas leyendas con las que, andando el tiempo, se crearían los mitos y mentiras alrededor de Duarte, para, con la risible historia fantasiosa de la Trinitaria y su ridícula leyenda de su juramento, que de manera poco o nada escrupulosa resulta ser una risible caricatura del juramento de la Santa Alianza contrarrevolucionaria, que bien ilustra como parodia lo dicho en el ocaso de su derrota por Napoleón. De lo sublime a lo ridículo, solo hay un paso. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.